Radio Palabra. Leídos para ti. Edith Stein. Sin barreras en el mundo. De su libro El misterio de la Navidad. Ser uno con Dios. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros del cuerpo místico, lo cual implica que nuestras relaciones mutuas son de miembro a miembro, y todos los hombres somos uno en Dios, una única vida divina. Si Dios es amor y vive en cada uno de nosotros, tenemos que amarnos con amor fraternal. Por eso nuestro amor al prójimo es la medida de nuestro amor a Dios. Sin embargo, este último es distinto del amor natural que tenemos por los hombres. El amor natural surge entre aquellos que están unidos por un vínculo de sangre, por afinidad de carácter o por intereses comunes. Los otros son extraños, que poco nos interesan y que incluso pueden provocarnos un cierto rechazo, de tal manera que hasta los evitemos físicamente. Para los cristianos no existen los hombres extraños. Nuestro prójimo es todo aquel que tenemos ante nosotros y que tiene necesidad de nosotros, y es indiferente que sea nuestro pariente o no, que nos caiga bien o nos disguste, o que sea moralmente digno o no de ayuda. El amor de Cristo no conoce límites, no se cansa nunca y no se asusta ante la suciedad o la miseria. Cristo vino para los pecadores y no para los justos. Y si el amor de Cristo vive en nosotros, entonces actuaremos como Él e iremos en busca de las ovejas perdidas. El amor natural busca apoderarse de las personas, amadas y poseerlas, si es posible, en exclusividad. Cristo vino al mundo a fin de recuperar para el Padre la humanidad perdida, y quien ama con su amor quiere a los hombres para Dios y no para sí. No cabe duda de que este es el camino más seguro para poseerlos eternamente, pues si hemos escondido a un hombre en Dios, entonces somos ya uno con él en Dios, mientras que la tentación de conquistarlo para nosotros conduce siempre, tarde o temprano, a perderlo. Esto es válido tanto para el alma propia como para la extraña, como para cualquier bien exterior. Quien se ocupa afanosamente de ganar y conservar, ese pierde. Quien a Dios lo entrega, ese gana. Radio Palabra.